Pablo, buen día, ¿todo bien? Sí, todo bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, Marcos, queríamos hablar con vos porque has presentado un proyecto que apoya la iniciativa que está presentada a nivel provincial de que se implemente alcohol cero en la conducción aquí en la provincia. Mirá, sí, diputados del Frente Justicialista Pampeano presentaron en la legislatura provincial un proyecto de ley que viene a tomar el trabajo y el reclamo y el planteo de las organizaciones que tienen que ver con víctimas de siniestros viales. Otra vez que la Ley Nacional de Tránsito actualmente permite para los vehículos, digamos, 500 miligramos de alcohol en sangre, para las motos otro tipo de alcohol, digamos, uh-huh. Y para los vehículos que transportan pasajeros, directamente no permiten ningún tipo de graduación. Claro. El proyecto plantea básicamente es que ningún conductor pueda presentar alcohol en sangre al momento de conducir. Y se basa en que la mayoría de los accidentes de tránsito, o un porcentaje muy alto, tiene que ver con la presencia de alcohol en sangre en los conductores. A partir de eso, vos presentaste una iniciativa que de apoyo a ese proyecto. Mira, en la Cámara de Diputados, por lo que tengo entendido, hay un consenso bastante generalizado sí. Entre el oficialismo y también hay un proyecto que luego presentó la oposición. Yo al ser del FREJUPA apoyo el proyecto que presentamos nosotros. Sí. Desde las ciudades o las localidades solemos presentar proyectos para apoyar las iniciativas de los legisladores provinciales y este fue uno de los casos. Creo que es importante. Hemos tenido este año muchos accidentes de tránsito, o sea, el tema del tránsito es un tema que me preocupa, que me preocupó siempre, entonces creo que es una iniciativa importante que va a significar un cambio fuerte en la conducta, que seguramente no va a ser fácil de implementar, pero creo que tenemos que ir dando señales de que tenemos que salvar todas las vidas que sean posibles. Marcos, ¿ves consenso entre la dirigencia política aquí de la provincia para avanzar en ese sentido? Yo creo que sí, porque ahí, como te digo, el FREJUPA presentó su proyecto de modificación. A ver, la provincia adhirió en su momento a la Ley Nacional de Tránsito con algunas reservas. Este proyecto básicamente viene a modificar el artículo 48 de la Ley Nacional, que cambia eso, la graduación alcohólica permitida al momento de conducir. Luego la oposición también presentó un proyecto de similares características, así que yo creo que estarían dadas las condiciones para que se avance en este sentido. No sé, yo he tenido muchas conversaciones con Silvia González de Estrellas Amarillas, claro. Y ellos son muy optimistas con el tratamiento de esta iniciativa en la provincia, que ya ha sido también tratada en otras provincias argentinas, digamos. ¿Y hay posibilidades de que si no avanza en la legislatura provincial, se avance acá en el municipio de Toay? Porque, bueno, hay autonomía y hay algunos municipios de otras provincias sí, que han avanzado en ese sentido. Hay autonomía, pero estamos esperanzados en que avance la normativa a nivel provincial, porque vos incluso sabrás, al ser un conglomerado con Santa Rosa, es muy difícil implementar una normativa de este carácter en un municipio y no en el otro cuando estamos prácticamente unidos. Claro. Incluso en su momento avanzamos con la unificación de criterios en la Avenida Perón para hacer más claro el tema de circulación en la avenida. Creo que ha dado muy buenos resultados. Todavía hay que trabajar en el tema de la velocidad porque muchas veces no se respeta, eso lo vemos todos, pero creo que se ha mejorado en el tema de la prioridad en la rotonda, o por lo menos están claras las normas de tránsito que debemos cumplir. Después está en cada uno de nosotros la responsabilidad de hacerlo. Claro. ¿Ves que se ha avanzado en el tema de la Perón? Justo te iba a preguntar, ya que estabas involucrado en el tema de la problemática del tránsito, te iba a preguntar que cómo ha funcionado esta unificación de las velocidades y de la prioridad en las rotondas. ¿Vos ves que está funcionando? Yo creo que se ha mejorado, a ver, pues como te decía, el tema de la velocidad, a ver, como todas las cuestiones vinculadas con el tránsito tiene que ver con una cuestión del tránsito y de otro montón de temas que podemos hablar mucho, tienen que ver con las conductas de las personas, pero creo que al tener claras las normas, ya es un punto de partida para comenzar. Yo veo mucha mejora en la rotonda, donde se está respetando la prioridad de paso. Yo circulo para Santa Rosa, si te digo 6 veces por día es poco, es mucho, en diferentes horarios. Veo que ya se empezó a respetar muchísimo más. La velocidad está costando un poco más. Creo que hace falta reforzar no solamente los controles, sino también las campañas de difusión. Claro. Marcos, y se habló de que iban a instalar radares para empezar a multar, sobre todo, a la gente que no respeta las velocidades. ¿Tenés información de que se esté pensando? Mira, el tema de los radares, nosotros lo planteamos, el municipio tiene un radar adquirido hace unos años. Sí. El problema que nos habían planteado en su momento era la homologación, que sabía... la homologación lo hacen empresas a nivel nacional, no sé si tengo entendido que en la provincia, y se había parado con el tema de la pandemia y demás, así que supongo, esa por ahí es una pregunta para el Ejecutivo municipal, pero supongo, creo que como todos, creo que sería una herramienta, porque en todos los lugares donde hay radares suele funcionar de que la gente tiene un poquito más de cuidado en cuanto... Sí. A la velocidad que circula. Medio como... Más si uno no sabe dónde va. Claro, medio que somos hijos del rigor. Donde nos tocan el bolsillo, ahí bajamos la pata. Sí, no solamente el bolsillo, pero también eso, saber que estamos siendo controlados. No, a veces no es solamente... Es como una acción, yo la veo más disuasiva que punitoria en cuanto a después las multas. Porque, pero, no sé, yo creo que al haber bajado la velocidad, por lo menos unificarla... Ya sabemos toda la velocidad que tenemos que venir. Yo en su momento había sacado, bueno, soy contador, así que las cuentas me salen bastante bien. No te ahorrás ni siquiera medio minuto en venir a la velocidad que tenés que venir en el trayecto de los 8 kilómetros que nos separa desde la rotonda de Toay hasta el Poder Judicial. O sea que a veces la mayoría de la gente lo hace o por ansiedad o por costumbre y demás, no es por ahorrar tiempo. Porque no ahorras tiempo en este trayecto. Mira, así que lo tenés medido. Entiendo. Lo tenés medido eso. Sí, porque lo hago todos los días. O sea, un día lo medí con mi nena que va a primaria. Tardás viniendo a 60, 10 minutos exacto, desde Tuay hasta Santa Rosa. Y si venís a 80, 90, tardará 8 minutos y medio, 9 minutos. O sea, no ahorras nada. Entonces, y la diferencia en las posibilidades de tener un accidente, pero crecen enormemente, que uno a veces no se da cuenta. Pone en riesgo la vida o la salud, porque una vez no todos los accidentes hay víctimas fatales, pero te lastimás un brazo, una pierna, o chocás una moto, una bicicleta, y son a veces muy graves los accidentes que uno después a veces no se suele recuperar bien. Claro. Y los costos materiales también, porque hoy sabes que reparar un auto es carísimo. Marcos, volviendo al tema del proyecto de apoyo al alcohol cero, ¿esto ya está presentado en la iniciativa tuya acá en el Consejo? Eso fue presentado en la sesión del jueves pasado. Supongo que lo empezaremos a tratar. Hoy ya tenemos las comisiones de trabajo, así que yo tengo esperanza que también mis compañeros apoyen esta iniciativa, sabiendo esto también de que es... de que tiene cierto consenso a nivel provincial, y seguramente que nos va a costar implementarlo, se verán las alternativas y demás, pero creo, vuelvo a decir, que es una señal para salvar vidas, porque todas las personas que han perdido un ser querido en un accidente de tránsito por culpa del alcohol saben lo importante que es, y a veces uno pierde de vista eso, las estadísticas, que a veces parecen números aburridos, pero te dan un panorama de lo grave de esta situación. Bien, Marcos, no sé si quedó algo que nos quieras contar, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, te agradezco el llamado, para lo que necesiten o el tema que quieran charlar, acá a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, que tengas buen día. Un abrazo grande. Bien. Hasta Pablo, hasta luego.